se saca el sombrero, señor, que va a pasar un obrero. A ver si se saca el sombrero, señor, que va a pasar un minero. El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. En La Rosa de los Vientos, la clase obrera rehace el paraíso en la tierra. ¿Qué va a pasar un obrero? A ver si se saca el sombrero, señor. ¿Qué va a pasar un minero? El hombre que partió el silencio en el sur, el hombre que fundó mi pueblo. La Rosa de los Vientos. Juegos de una América que se revela. Juegos de una Argentina que empieza a recuperarse de tantos quebrantos. Las niñas van sabiendo de las recuperaciones de empresas por parte de los trabajadores, las ocupaciones de tierras, viviendas, clínicas de salud, plazas públicas. Les dicen a las niñas las abuelas que después del proclamado fin de la clase obrera y de su expulsión del paraíso, los y las trabajadores van encontrando nuevas formas de organización y de lucha. En un contexto creciente de exclusión social, la ocupación de empresas es una iniciativa tendiente a asegurar no solamente la sobrevivencia de las personas, sino también la continuidad de la clase obrera. Y la batalla por la articulación de un sujeto popular con capacidad no solo de resistencia, sino de creación de alternativas de poder. Vienen por la calle vieja, vienen por el ancho mar, vienen de las ruinas de la sal. Son los que traen el fuego, son los que siembran y más. Son obreros, son mineros, son amantes andariegos, son los que siempre serán. Salen de los matorrales, burlan a la oscuridad, brillan solo cuando hay que brillar. Son los que quitan los males, son los que siempre estarán. Son pioneros escueleros, son la flor en el cantero. Son los que siempre serán. Son el monte de la madera, son la miel de la vejera. Son la savia elemental. Son del cielo las estrellas, son de las cosas las más bellas. Son los que siempre serán. Que siempre serán. Son los que van a los puertos, de esos que van a hombrear. Son los que lustran los cueros de esta humanidad. Son los que andan sin camisa y andan por andar. Las niñas van aprendiendo que hay una Argentina que crece sin barullo, desde la necesidad, con los cuerpos y las almas, sin plazos ni pausas. Una Argentina que no se cuenta y que no cuenta en las encuestas, ni en los debates del Fondo Monetario Internacional, ni en los cálculos electorales de los unos y los otros. Las niñas van sabiendo que hay una Argentina que hunde sus raíces en todas las resistencias, pero que ha recuperado fuerzas y energías en la creatividad desatada en las jornadas de diciembre, que forjaron con autonomía de todos los movimientos preexistentes la consigna del que se vayan todos. ¿Que se vayan todos? Preguntan las niñas. ¿Todos? ¿Todas? Las niñas escuchan las voces de temor de los todos y todas que no quieren irse, de las todas y todos que creen que ese grito deberá archivarse, como tantas otras rebeldías, en el museo de las gestas inconclusas. Las niñas escuchan las voces del orden que explican de una y otra forma que todas y todos no pueden irse, porque si no, ¿quién gobierna? Las niñas escuchan las voces de las pasiones domesticadas que exhortan a recuperar la cordura y la prudencia. Pero las niñas no creen en la cordura ni en la prudencia de las izquierdas domesticadas ni de las derechas del orden. En la Argentina del desorden mundial y de la rebeldía, las niñas juegan con el fuego nuestro de cada día. Van comprendiendo las niñas lo difícil que es esta historia. No alcanza con que las empresas vuelvan a producir, sino que es necesario que logren producir de otra manera, que los obreros y obreras puedan reapropiarse de su trabajo, dando una batalla contra la enajenación que caracteriza al trabajo en el capitalismo. Que el trabajo pueda ser un momento de creación, de conciencia social, de subjetividad revolucionaria, a partir de la recuperación no solo de los medios de producción, sino de las herramientas del saber, de la cultura, de la salud, de la dignidad. Que el trabajo pueda ser no mercancía, no pasaporte para la esclavitud, sino fundamento de una humanidad liberada. Les cuenta a las niñas Celia Martínez, delegada de las costureras de Bruckmann. Nosotros salimos a la lucha el 18 de diciembre, justo en un momento clave de la política en nuestro país. Todo se desató al otro día, el 19 y el 20. Toda esa movida de la gente, de las asambleas, los caceroleros, los estudiantes, los motoqueros, hizo que nosotros pudiéramos estar, y como nosotros, muchos más en la lucha vigente, porque al caer de la Rúa, el Caballo y los presidentes que siguieron, pienso que todo ese movimiento de obreros, gente en la calle y todo lo que pasó en esos días hizo que nosotros mismos también nos concientizáramos y saliéramos a pelear, porque al principio nosotros esperábamos que la patronal volviera. Los estudiantes hicieron muy bien trabajo en ese sentido, porque enseguida se acercaron a la fábrica, nos empezaron a hablar mucho de los obreros en lucha, de la lucha de Sanón, de todas las fábricas que ya estaban luchando hacía un tiempo. Juan Orellana, delegado de Sanón, comparte también su experiencia. Nosotros los trabajadores, en todas las fábricas del país, el trabajador es el que pone el cuerpo, el que pone las horas, que deja vidas adentro de la fábrica para producir. Y el empresario ha demostrado hasta acá, con un Sanón, con un Bruma, con un Grisinópolis, lo que están haciendo realmente. El que produjo siempre fue el obrero. En esta situación el obrero lo tiene que tomar más allá de la libertad y todo eso con mucha responsabilidad, porque depende de pura y exclusivamente de nosotros. En ese sentido nosotros allá en Neuquén, en la fábrica por ejemplo, tomamos la organización de comisiones. Comisión de producción, que planea toda la producción, producción de ventas, producción de compra, que se encarga de los insumos, producción de seguridad, o sea, comisión de seguridad, que es la que cuida el predio de la fábrica, que hace seguridad 24 horas, pues tenemos tres turnos. Comisión de, bueno, nosotros que estamos más que en el trabajo afuera, del portón para afuera, la solidaridad, los contactos, venir a Buenos Aires, estamos en ese y las reuniones de nosotros de entrelazar el trabajo de afuera, o sea, lo que es las relaciones sociales, todas esas cuestiones, con el otro pie que es la producción. Es como que le robamos el modelo a la empresa, con el encargado en cada sector. Nosotros le llamamos coordinador, que es elegido por los compañeros. Pero la gran diferencia que hay acá, en el coordinador y en el sector, es que antes el encargado hacía y deshacía. O sea, le bajaba la línea al gerente, qué sé yo. Ahora no. Ahora los compañeros tienen participación con el coordinador del sector para mejorar cualquier tipo de error, o mejorar la calidad del producto, mejorar cómo salió y cómo. Porque depende de nosotros y no podemos perder nada, no podemos perder materias primas, no podemos perder, porque es caro y cuesta conseguirlo, y más en las condiciones que estamos nosotros hoy para conseguir materias primas, con todas las trabas que te pone la empresa y que te pone el sistema mismo. Porque estamos en contra de la corriente, estamos en contra de un sistema que estaba para otras cosas. Bueno, estaba para llegar a esto, para que el índice de la pobreza llegue a lo máximo y que haya millones de desocupados, y esto fue una alternativa. Depende de la lucha, depende de un montón, de la organización, de la unidad, de la participación de los compañeros, porque si no, no avanza nada. Creo que en una persona no podemos dejar este tipo de cosas, hay que hacerlo en conjunto. Hasta el fogón de las experiencias se acerca Norma, trabajadora de Grisinópolis. Y entonces nosotros dijimos, bueno, a partir de ahora somos nosotros los que vamos a luchar, porque queremos seguir trabajando, no hemos quedado adentro de la empresa a lucharla. Va a ser 5 meses que estamos adentro de ella, la cuidamos cada día más. Para nosotros es nuestro pilar para poder seguir luchando. Ya hemos hecho varias producciones. La primera fue a través del préstamo de una asamblea, la plata para poder comprar los insumos, que para nosotros son muy caros, ya sea la harina, el celofán, todo es precio dólar. Nos dimos cuenta, después de haber pasado 2 semanas, que cuando sacamos nuestro producto a la calle, lo empezamos a vender, ya sea por intermedio de las asambleas, las marchas, estuvimos en el Foro Nacional, a todos lados que nos invitan, allá vamos con nuestros glicines, y nos dimos cuenta que, como se llama, que hemos dado un paso muy grande al producir solos, sin un patrón que nos vigile, sin un capataz que esté encima nuestro, y que, como se llama, sabemos hacer el producto y que lo hacemos cada día con más amor. Eduardo Murúa, de IMPA, la fábrica, también comparte su experiencia y la del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. IMPA es una empresa metalúrgica recuperada por los trabajadores hace 4 años y medio, en mayo del 98. IMPA es una empresa que hace envases de aluminio. En el año 97 entra en concurso de acreedores con destino de quiebra. Había 30 trabajadores y 100 suspendidos. En el mes de abril los compañeros inician una lucha gremial que termina con la toma de fábrica y la decisión de continuar con la actividad en forma de cooperativa. Fue una lucha muy dura, en esos momentos teníamos cortado todos los servicios. Fue una pelea muy dura con Edesur porque no quería conectar. Metrogas se portó un poco mejor, pero igual costó. Bueno, al principio entraron 25 compañeros a trabajar. 25 compañeros que construyeron el capital social de trabajo, porque no había capital de trabajo en ese momento. Con lo que producíamos, los compañeros ganaban 5 pesos. Muchos se quedaban a dormir en la fábrica para mandarle eso a su familia. Pero bueno, la capacidad de los compañeros para hacer los productos fue logrando la recuperación de los clientes, la confianza de los proveedores, algunos créditos de proveedores, y eso logró la incorporación de más compañeros. Hoy IMPA tiene 138 trabajadores en la planta. Las palabras van y vienen, y la memoria forma parte de esta rueda. Veníamos de la lucha sindical y de la lucha política en los años contra la dictadura, y algunos volviendo del exilio, otros volviendo de las cárceles o de los pozos de la dictadura, empezamos a armar algunos emprendimientos. Quizás también sea bueno, lo menciono por 2 cosas. Una, porque esto indica la continuidad de la lucha de la clase trabajadora, y que esto viene desde entonces, que acá hay un solo proyecto y nuestra lucha es una sola. Porque esto está referido también al tema de la memoria, porque si no nos olvidamos de que atrás esto viene de mucho más atrás, y donde hay compañeros que han caído, y también nosotros tenemos 30.000 compañeros que han cimentado lo que hoy estamos pudiendo hacer. Eso en un sentido, y el otro sentido es el tema de que ese grupo que se formó en el año 83, en realidad, si bien veníamos de la desocupación y de la represión de la dictadura, y de que ya empezaba un proceso de creciente de desocupación por la cuestión de la acumulación capitalista, pero que en realidad había una voluntad de organización. Y acá coincidimos con los compañeros que en realidad el tema central no es la forma, sino el proceso, y el proceso de autogestión es lo importante, que nosotros construyamos autogestión, autoorganización. O sea, si es cooperativa, si es otra forma societaria que nos conviene darnos en ese momento, allá va, pero esa es una circunstancia. Lo importante es emprender el sistema de autogestión. Memoria, autogestión, autoorganización, como los compañeros de IMPA que mixturan trabajo y arte. Como los obreros de Sanón ponen la identidad en el barro, como las obreras de Grisinópolis reparten el pan, como las obreras de Brugman van armando un tejido de resistencias. La Rosa de los Vientos. sembrando la memoria. Día tras día, hilando esperanzas. Nudo por nudo, multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad, cómo ayuda. En Rosario, los trabajadores de Tigre, un supermercado recuperado, organizan junto con La Vuelta al Trabajo el Centro Cultural La Toma, en el que cuentan con la colaboración de los estudiantes de la Facultad de Humanidades. Allí retoman y recrean las tradiciones de las primeras organizaciones obreras que querían poner la cultura y el arte en las manos de los trabajadores. En este proyecto han establecido lazos y acuerdos con más de 30 microemprendimientos y cooperativas de la región para vender sus productos en el supermercado. Actualmente proyectan instalar una galería de las luchas donde se exhiban los productos de las distintas fábricas ocupadas. En un país afectado por 4 años de recesión y un índice de desempleo del 21,5%, según los últimos datos oficiales, la autogestión de los trabajadores de unas 120 empresas logró rescatar 12.000 puestos de trabajo. Fábricas sin patrones. Obreros que reinventan el trabajo, que no engorda las ganancias de los capitalistas, sino la conciencia de todos y todas las oprimidas. Escuchan las niñas los debates que realizan los trabajadores de las empresas recuperadas, que parten de sus necesidades, pero que implican a su vez miradas estratégicas sobre temas como la gestión de las empresas, la organización de los trabajadores sin patrones, la fijación de los precios y los salarios, la relación con otros movimientos populares y con el Estado, cómo distribuir la producción y las ganancias, la articulación de la actividad económica con la social, cultural y política. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Las niñas se preguntan, ¿puede el trabajo dejar de ser mercancía y volverse una actividad creativa en la que el obrero y la obrera se reencuentren con el producto del mismo? ¿Es esto posible a nivel local o de una empresa en el marco de una economía capitalista? ¿Pueden establecerse en estas experiencias relaciones entre hombres y mujeres que apunten a superar las inequidades de la cultura patriarcal en el plano de la división sexual del trabajo y también en la puesta en discusión de una política obrera con perspectiva de género? ¿Cuáles son los límites y cuáles los alcances de estos proyectos? ¿Cómo acompañar las búsquedas teóricas y políticas de cada uno de estos movimientos y sus posibles proyectos en la conciencia que el rumbo que asuman no es solamente una mejor o peor manera de resolver la sobrevivencia, sino el camino en el que hoy se va rehaciendo la política popular en la Argentina de abajo? Ay, vecino, el mondonguito, qué rico está, con las papas bien calientes y la fresca que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Eduardo Guajardo, Camilo Parodi, Banda Buffer, Mario Corradini, Marielena Walsh, Jorge van der Mole y Arbolito, recuperando el paraíso en la tierra en La Rosa de los Vientos. Los hijos de la clarita y la claridad de sobre...